siempre pienso en ti. No estoy arreglando las cosas de mí. Que tú te quejaste extra. Llámame así como siempre fui. Estoy cansado por todas las cosas que han pasado. La gente me habla mucho y nunca se han preocupado. De mi lágrima leí de todo mi estado. Ya está. Sigo buscando etapa de tú y de mí. Porque ya me hace mal. Sigo sintiendo este freno. Si nada hace feliz y ahora estoy tan sola. No tengo tiempo para estar tan rota. Estoy caminando en esta cuerda floja. Y si me voy de aquí, no sé ni a dónde ir. Que hay un flow de jardín. Siempre que vas, o yo me voy. Lejos de ti, sé que detrás de tus dientes. Guarda las veces que mientes. No sé cómo no estoy. Siempre que vas, lejos de mí. Sé que no estás, pero yo pienso en ti como siempre. Aunque de cosas diferentes, ahora se nos dispara siempre. Siempre que vas, hoy yo me voy. Lejos de ti, sé que detrás de tus dientes. Guarda las veces que mientes. No sé cómo me estoy. Siempre que vas, lejos de mí. Sé que me estás.